Y en el marco de los 89 años del Bellas Artes, hoy es el día más largo del arte. El Bellas Artes abre sus puertas a toda la comunidad para mostrarnos, celebrarnos y enorgullecernos de nuestra esencia. Van a compartir un día muy significativo de esta institución para toda la comunidad, para que los conozcamos. Van a tener instalaciones de exposiciones, teatro, música, danza, perfo y un montón de cosas más. Es por esto que vamos a hablar con Fabiana Riera, directora de la escuela. Bienvenida, Fabi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Darío y Lari te saludan desde el estudio. Buen día, Darío. Buen día, Lari. Bueno, el día más largo del arte. Bueno, ¿cómo la están transitando ahí? Ya se escucha movimiento ahí. ¿Cómo lo están viviendo? Y estoy en la parte más silenciosa de la escuela. Se escucha. Bueno, la verdad, mucha emoción. Fue el primero post pandemia. A ver, dame un segundo. Sí. Entendemos ahí la situación. Perdón. Te decía entonces que post pandemia, el año pasado recién pudimos volver a retomar el día más largo del arte, pero estaba como un poco teñido de todo lo que había pasado. Ahora se siente más alegre y hemos podido también producir mucho más que lo que hicimos en años anteriores. Así es que hay diversidad de lenguajes artísticos. Obviamente lo principal son las artes visuales, pero tenemos también teatro, tenemos música y, bueno, mucha alegría, sobre todo en el estudiantado, que es lo que más importa. Bueno, 89 años, Fabiana, la verdad que muy, muy importante. ¿Qué crees que le ha aportado al arte de Mendoza la Escuela de Bellas Artes? Bien, no lo creo yo, sino que está demostrado. La academia, la escuela se funda como Academia Provincial de Bellas Artes en el 33, la funda muchos, estaba Vicente Lair Estrella, que es la tercera academia que funda, porque funda una, se la cerraban, funda otra, se la cerraban y terminan fundando esta. Y bueno, ha sido semillero de grandes maestros, como José Bermúdez, como Alfredo Severino, artistas actuales como Fernando Rosas, Federico Arcidiácono, Joan Ortega. Todos ellos y ellas son egresadas de Bellas Artes. Qué bonito, y además formando cada vez más artistas en muchas disciplinas. Dentro de esta jornada va a haber muchas muestras, ¿verdad? ¿Nos podrías contar de eso? Sí. Para el Día más largo del arte, todo lo que son comúnmente llamados los talleres, que es la materia de la especialidad de la escuela, muestran sus producciones. Y además en torno a determinadas temáticas que van trabajando con los grupos de estudiantes, los profes. Se suman a esto algunos otros espacios curriculares, sus trabajos también en torno a su disciplina particular. Tenemos muestra de ciencias naturales, tenemos muestra de otros espacios que no son necesariamente artísticos, pero que a través del arte pueden expresar lo que han aprendido. También vamos a tener teatro con el grupo de Sol a Sol, ahora a las 11. Tuvimos un número musical al principio. El estudiantado, además de hacer artes visuales, trabaja en otros lenguajes artísticos. Entonces también en la vereda, en la siesta, vamos a tener expresiones de eso, de rap, de danzas y todo este tipo de cuestiones. Pero sí, hay para visitar la escuela en cualquier momento y hay un programa con momentos específicos, con espectáculos concretos. Fabiana, ¿cómo están los programas, la política educativa en relación a la importancia que tiene el arte y que vos nombrabas recién, bueno, hacedores muy muy importantes y hacedora? ¿Cómo están en relación a ese tema? ¿Hay apoyo? ¿Falta? ¿Qué falta? Y ahí se acaba la alegría. Se acaba el festejo. Ahí se acaba el festejo y bueno, pero también viene la bronca y la expresión que el arte también tiene mucho de eso. Claro, totalmente. Bueno, la situación concreta que tenemos en este momento, el Bellas Artes por su historia y por cómo la escuela nuestra originalmente era de nivel terciario, secundario, y habilitaba para la docencia en arte. Entonces, en el 76 se le quitan esas habilitaciones, pero la nuestra era una formación paralela a lo que es la UNC, el profesorado de la licenciatura en artes de la UNC. En el 76, con la última dictadura, eso se le quita, y con el último plan de estudios, Lo que se hace es reducir las horas de 15 talleres a 8 horas. Nosotros igual tenemos por cada división 8 horas para cada uno de los lenguajes, 8 horas para grabado, 8 horas para escultura, 8 horas para pintura. Entonces los chicos cursan ese taller siendo no más de 15 o 18 estudiantes. A partir de diciembre nos quieren reducir y que solamente haya uno de esos lenguajes por división. Entonces pasarían de cursar 15 o 18 estudiantes a cursar 25 o 30, perdiendo totalmente la calidad educativa que tiene la escuela y como semillero artístico. Claro, comprendemos y también está bueno lo que relatás para que conozcamos la situación de la escuela. ¿Y el estudiantado cómo está transitando esto? Y tenemos la costumbre de no darnos por vencidos. Así es que hemos presentado unas notas con familias, con estudiantes, y habíamos puesto plazo hasta hoy que nos contestaran, y si no hay respuesta, veremos qué otras acciones hacemos, porque la verdad es que no vamos a dejar que nos cierren y nos reduzcan nuestra posibilidad de aprender arte. Hay que entender la importancia, esto es algo que también levantaba mucho Vicente Ladir Estrella, que el arte visual sea accesible a las masas. La importancia de que una escuela secundaria, ahora que la secundaria es obligatoria, tenga un nivel artístico y de formación artística que les permita a sus egresados poder desempeñarse en el ámbito de las artes visuales, ni bien egresan, sin necesidad de que vayan sí o sí a la universidad, es muy importante, me parece, porque la universidad está cada vez más chiquita y no siempre hay acceso. Entonces, que puedan salir con esta formación, nosotros tenemos egresados que se dedican a los tatuajes, que se dedican a las artes visuales, bueno, un montón, que hacen historietas, tenemos un egresado en Disney dibujando para las películas de Pixar. Ese es el nivel del Bellas Artes y es lo que vamos a defender. Excelente, estamos conversando con Fabiana Riera, directora de la Escuela Bellas Artes. Fabiana, salgamos de la defensa, que la están llevando muy bien. ¿Qué debería tener? Digamos, ¿con qué crees que...? Pensemos en otra situación, ¿no? Una situación donde ustedes se les dé lo que necesitan ahí, lo que haga explotar el arte, la educación artística. ¿Qué faltaría? ¿Qué sería importante? Y nosotros necesitamos que la escuela sea declarada como oferta única, porque eso nos permitiría también que ingresen estudiantes que les guste el arte, porque por ahí, por el método de ingreso que tienen todas las escuelas de secundaria, terminan entrando a la escuela chicos que por ahí no les gusta y chicos que les gusta se quedan afuera. Eso, después mantener la particularidad de las 24 horas de taller que tenemos en lugar de 8, y después que se nos devuelva, porque originalmente toda esta manzana se crea para la Academia Provincial de Bellas Artes, y hay una parte que se le cede a la escuela Arístides. En este momento estamos divididos, pero nosotros tenemos un cuarto y la Arístides tiene el 75%. Y estamos súper amontonados. Entonces necesitamos que se nos devuelva una parte de ese edificio. Y después presupuesto específico para los talleres, porque no alcanza solamente con los tremendos artistas docentes que tenemos, sino que necesitamos también un presupuesto específico para que los chicos no dejen de cursar o de crear por falta de materiales. Claro, Adriana. Y en este sentido, también de lo que nos contás de las demandas que precisa esta comunidad, en el marco, bueno, de hoy día del festejo que tienen, de esta celebración, de esta escuela abierta, van a tener una presencia muy importante. Va a estar el Flaco Suárez, ¿verdad? No el Flaco, sino el elenco que dirige el Flaco. Ah, el elenco, ajá. Van a estar. ¿En qué horario van a estar ahí en la escuela? A las 11, perfecto. Bueno, Fabiana, no sé si te gustaría agregar algo más, agradecerte, felicitaciones, a seguir con este trabajo hermoso. Bueno, eso de todas las personas que se puedan acercar hoy, porque la verdad que está buenísimo que puedan conocer todos, apoyar nuestros reclamos también, y bueno, que quien quiera estudiar en el secundario, que esté por empezar el secundario y le gusten las artes visuales, se acerque a la escuela, porque eso es lo que necesitamos, que se conozca, que se sepa y que puedan ingresar estudiantes que les guste el arte. Tenemos nuestro corazón ahí, nuestra compañera corazón ahí. Tienen varios. Yo conozco a alguien de la mosquita. Sí, sí, sí. Son unas personitas muy hermosas, ¿no? Muy hermosas. Orientados son muy particulares. Muy tenemos hermosa. La Elle. Artemisa, tenemos varios. Bueno, Fabiana, un placer la charla. No, por favor, gracias a ustedes por la cobertura. Perdón que estaba medio desconcentrada, pero estamos en el medio. Tranquila, se Fabi. Se entiende no perfectamente. Problema. Gracias por tomarte este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes siempre. Un saludo. Abrazo enorme. Hasta luego, gracias. Fabiana Herrera, Fabiana sí. Herrera, de directora de la Escuela de Bellas Artes, 89 años. Una locura de trayectoria ahí, formando artistas, también lo que nos contaba Fabi de la comunidad educativa, la trayectoria que han tenido, grandes íconos que han salido de esa escuela, también demandas para crecer, ¿por qué no? No son tantas, che. Uh-huh. O sea, yo le pregunté, me quería que me iba a tirar un camión de cosas. No son tantas, ¿no? No, las demandas, no. Las pilas, simples, ¿no? El Estado Provincial para fortalecer. Para que tengan más calidad educativa, o sea, condiciones edilicias, claro. Presupuesto. Y oferta que única, se reconozca, ¿no? Oferta que única, que se reconozca el rol de ahí de la institución para poder formar artistas.